amar y me haces alto volar. Eres la estrella que brilla en mi corazón, eres tan bella mi historia de amor. Tu amor.